Yo quiero agradecer este gesto porque demuestra que cuando hay un gran objetivo, que es el 17 de enero, aglutinar, sumar a muchas fuerzas, a muchos dirigentes, es importante las señales que estamos dando. Yo creo que Alejandro ha dicho una cosa muy cierta. Yo hoy día soy más que el candidato a la Concertación. Ayer fui programado por el Juntos Podemos. Hoy día en Tomé tuve la alegría que se sumara el PRI, que se sumara el Partido Humanista, que se sumaran, lógicamente, el Juntos Podemos y muchos dirigentes sociales de distintas agrupaciones que están mirando una sola cosa, la de impulsar en nuestro próximo gobierno.